Sin Máscara. El teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción, Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración, Enrique Blanco. Operación técnica, Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara. Hola, buenas tardes, compañeros, Gustavo Espejo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro programa Sin Máscara con Gustavo Olivera y hoy con nuestro invitado de lujo, que bueno, dentro de un ratito lo vamos a dar a conocer, que se llama, es un actor, que se llama Ramzi Mustafa. Bueno, acá hace mucho calor, no sé cómo estarán allá, pero supongo que estarán un poco más frescos que nosotros. Y con Gustavo, bueno, voy a leer un texto de David Ackert para compartir con todos ustedes, compañeros del Bolsón, de la comarca y de todos los que nos escuchan. Los artistas son de las personas más dinámicas y llenas de valor sobre la faz de la tierra. Tienen que lidiar con más rechazos en un año que lo que la mayoría de las personas en toda su vida. Cada día se enfrentan al reto financiero de vivir con trabajos temporales, con la falta de respeto de la gente que cree que deben obtener trabajos reales y su propio miedo a no volver a trabajar nunca, a nunca más. Cada día tienen que ignorar la posibilidad de que esa visión a la que se ha dedicado toda su vida es un sueño muy lejano. Con cada año que pasa, muchos de ellos miran mientras las demás personas de su edad obtienen los valores de una vida normal. Normal. El coche, la familia, la casa, el nido. Pero ellos se mantienen aferrados a sus sueños sin importar los sacrificios. ¿Por qué? Porque los artistas están dispuestos a dar su vida a un momento, aquella línea, risa o gesto o aquella interpretación que le robe el alma al público. Los artistas son seres que han probado el néctar de la vida en ese momento detenido en el tiempo, cuando entregaron su espíritu creativo y tocaron el corazón de alguien más. En ese instante estuvieron más cerca de la magia, de Dios, y la perfección de lo que nadie jamás puede estar. Y en sus corazones saben que el dedicarse a ese momento vale mil vidas más. David Acker. Bueno, ahora con Gustavo vamos a charlar un poquito. Hola Gustavo, acá estamos acalorados. Bueno, saludamos a todos los amigos del Bolsón. En mi caso personal, el viernes andando por ahí, en la comarca, llevando un poco el calor de Buenos Aires para allá, que bueno, y compartir un poco las cosas que uno ha hecho acá en la ciudad de Buenos Aires, y quedan muchas cosas más pendientes todavía, ¿no? Pero bueno, en el programa de hoy, como decimos siempre, todos son invitados destacados. Acá nos radica en un tema de un escalafón. Quiénes son los más importantes, o sea, los más famosos, no, todos son invitados de lujo, en realidad, desde aquellos que tienen una trayectoria en el teatro, como aquellos que se inician, o aquellos que se están experimentando, o que llevan una trayectoria en la formación actoral. En este caso, quien nos va a dar una señal un poco más amplia sobre nuestro entrevistado de hoy es Estela, porque lo conoce muchísimo más. Pero bienvenidos estos entrevistados que se están formando actualmente, que muchas veces hay otros oficios, otras ocupaciones, otras profesiones, pero bueno, que está siempre esa pasión por el teatro para subirse ahí arriba del escenario. Es como un bichito que pica y bueno, es difícil después bajar del escenario por ahí, ¿no? Así que vamos a dejar un poco en suspenso, con puntos suspensivos. Vamos a pasar a un tema musical y luego vamos a continuar en el programa. Está onda Alfred Hitchcock, creando un poco de suspenso con el invitado que se nos viene. Bueno, vamos a un tema musical. Thank you. Como ya les comentamos, nuestro invitado de lujo es Ramzi Mustafa. Ramzi es ha nacido en el Líbano. Y mi primera pregunta, después voy a ir contando un poquito la historia de Ramzi con respecto al teatro, a los talleres con los que él ha participado, en los talleres con Humberto Serrano y conmigo, la Ducasa. Y en este momento, te voy a preguntar, Ramzi, primero, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte en el programa Sin Máscara. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue tu primer contacto? Y en el Líbano, porque esto es una cultura diferente, es lejana para nosotros. ¿Cómo fue tu primer contacto con el teatro? Bueno, en realidad fue a una edad, a los 7, 8 años yo tenía en aquel entonces, en donde acompañé a mi hermano Mohamed, tenía que participar en una obra de teatro que le estaba preparando el colegio. Me acuerdo que se llama el colegio Al Jamahiriya, traduciéndolo al castellano sería como el colegio popular. Mi hermano tenía un papel de minuto, una cosa de 2 minutos y ya está. Bueno, el maestro le pedía que suba al escenario y que cumpla ese rol. Él subía tímidamente y con voz baja, no lo lograba. Recibía ciertas, exigencias del profesor en aquel entonces, y mi hermano no lo lograba. Y luego volvía, se sentaba, y yo estaba al lado, y me acerco y le digo en el oído a mi hermano, le digo, mirá, te tenés que creer que es él y te va a salir bien. Que sos el personaje, que sos él. Claro, que sos él, me refiero al personaje que tenés que hacer. Que creo, el personaje en aquel entonces era el tío de Mahoma, el profeta de los musulmanes. Sí. En ese lapso de tiempo me escuchó el profesor y me señala con el dedo y me hace señas como para que yo suba al escenario a hacer ese papel. Sí. Y yo, sin timidez ni nada, subo, y además creo que lo hice para demostrarle a mi hermano que se puede hacer, salgo y actúo esta parte. Sí. Me aplaudieron todo, y yo miro hacia un costado y digo que mi propio profesor me estaba aplaudiendo. El profesor es mi hermano. Sí. Realmente me di cuenta que había colocado a mi hermano en una situación sumamente desagradable. Esa fue mi primera experiencia. Luego él se contactó con mi padre pidiendo autorización para que participara en la obra. ¿Y tu padre qué dijo? No, definitivamente negó mi participación para no abalazar un derecho que le corresponde a mi hermano Mohamed. Y nunca lo hice, pero fue mi primera experiencia arriba de un escenario. ¿Y sentiste el gustito ahí, al sentirte aplaudido, el sentir, qué bárbaro un niño, ¿no? Como los niños saben, decir, tenés que hacer como si fueras el personaje, ¿no? Sí, totalmente. Yo igual soy, creo en que cualquier actor es un niño, de algún modo. Es verdad. Y yo, lo que rescato en este momento fueron los aplausos. Fue el premio mayor que he recibido. Máxime aún, el profesor de mi hermano que me aplaudiera, para mí fue una cosa extraordinaria. Fue la mejor paga que pude haber recibido en aquel entonces. Contanos ahora un poco cómo es el teatro en el Líbano, esto fue por una escuela, porque iban a una escuela y esto les permitió hacerlo, pero el teatro, ¿cómo es el teatro? ¿La gente va al teatro? ¿Cómo es esto, el teatro, oficial o el teatro comercial, como se dice acá? ¿La gente tiene acceso? ¿Vos, por lo menos ibas a un colegio donde teatro se hizo, no sé si después ustedes iban al teatro o no? Bueno, en realidad, y si bien como la mayoría sabe, el Líbano es conocido como la perla del Medio Oriente, donde hay muchos turistas y por lo tanto es imposible que no haya teatro. Lo que sí, lamentablemente, y le digo en aquel entonces porque desde el 2005 que no he ido al Líbano, está reducido los teatros a espectadores de clase media-alta. Es decir, no cualquiera puede ir al teatro. Realmente la entrada tiene un valor elevadísimo. Pero eso no quita la posibilidad de que cualquiera puede ver el teatro. ¿Por qué le digo esto? Porque se televisa. todas las obras que tienen éxito se televisa y generalmente tiene un rating tan alto como si fuera una película. De hecho, yo salgo a la calle tranquilamente y puedo hablar con mis compañeros diciendo, vi ayer tal obra. Y si yo no lo hubiera visto, realmente me sentiría que he perdido algo muy importante. Allá se televisan, tenemos actores muy famosos. Debo aclarar que el mundo árabe tiene a razón de 270 millones de habitantes. Un famoso es famoso de verdad. Sí. Contame de ese famoso que fue el amor de mi generación. Bueno, Estela, con mucho respeto a tu edad, el amor de tu generación fue el amor de la generación de mi madre también. Claro. Mi mamá ama a Omar al-Sharif, conocido acá como Omar al-Sharif. Realmente es un actorazo, hace obras de teatro maravillosas, películas que nosotros lo vimos, obviamente en idioma árabe, con acento bien egipcio, porque es egipcio. Y tenemos otros 4 o 5 actores que son famosísimos, algunos que han llegado a Hollywood, otros no llegaron porque no quisieron digamos, ser más fieles a su patria, a su lengua y quedarse en el ámbito del mundo árabe. ¿Cómo, qué obra recordás de las obras que veías en televisión? O sea, ¿vos veías teatro en televisión? Definitivamente, sí. O sea, que tenías... venías como con muchos recursos, ¿no? Como esto uno lo va formando, por más que lo vea en televisión, que no es lo mismo que verlo en el espacio en que uno tiene que ver teatro, pero contanos así, si a qué obra recordás o si recordás algo. Definitivamente, sí, es más, te quiero comentar algo, o sea, tal vez te puede llegar a resultar novedosa si lo comparto tanto con contigo con toda la audiencia. He visto una obra, me acuerdo, que se llama El testigo que nunca vio nada, que lo hace un cómico egipcio, se llama Adel Imam, en donde uno de los actores estaba actuando, no sé, o sea, modestia aparte, no quiero tampoco demostrar que soy un actorazo ni nada de eso, pero lo es. Aparentemente he observado unas pequeñas fallas y yo decía, si yo estuviera en el lugar de él, haría tal cosa y no hacía tal cosa. Creo que esta fue una de las obras más lindas que he visto en el mundo árabe. Un testigo que no vio... Un testigo que no vio, nunca vio nada. Que nunca vio nada. Exacto. Mira qué título. Es más, cuando había empezado recientemente el teatro contigo, con Humberto, he intentado... en reiterar esa oportunidad de traducirlo al español y a ver si lo podríamos hacer acá, porque, o sea, no habla una historia puramente cultural como para que funcione nada más en el Medio Oriente, sino puede ser global. Y deseo algún día conseguir el libreto eso y completo y realmente traducirlo y hacerlo acá. Bueno, ahora vamos intercambiando. Gustavo, te paso para que podamos seguir hablando. Vamos haciendo algunas preguntas y después hacemos una pausita musical para escuchar algún tema, pero lo que, bueno, primero el placer de tenerte en el programa, Ramsey, porque siempre uno está aprendiendo también, desde este lugar uno aprende muchísimo gracias a los entrevistados, los testimonios, las reflexiones que nos van contando, ¿no? Pero partiendo de esta experiencia que estabas comentando, ¿qué tipo de humor hay allá? ¿Cómo clasificarías el humor en el Líbano, ¿no? Bueno, hay una cuestión muy importante. Desde el 2005 hasta hoy en día se ha modificado mucho. O sea, la respuesta mía va a ser desde el 2005 para atrás. Porque claro. Realmente creo que algunas cosas se han modificado. El humor es sano, sumamente sano. No existe el que conocemos acá como humor negro. Sí, debo resaltar de que las obras de teatro en su mayoría se basa por el honor a la patria, las costumbres, la moral, siempre pasa por esos lados. También, y la mayoría de las obras, de algún lado va a rescatar algo de Mil y Una Noche, que acá es muy conocido. Claro. Algo de ahí van a traer, no hay forma de que no esté. Claro. Es como decir acá algo de la tele, siempre muestran algo de Disney, allá exactamente lo mismo. Hay un humor, Ramsey, hay un humor crítico también con respecto a la sociedad. ¿Existe ese tipo de...? No necesariamente a la sociedad, no. Sí a la política. Hay un actor muy famoso en el mundo árabe, de hecho, si alguno de los audiencistas lo puede googlear, lo puede ver, se llama Duraid Laham. Es muy, tiene un humor muy similar al que conocemos hoy como el Francella, Guillermo Francella. Ajá. Era conocido, y creo que se hizo la fama por eso, por atacar el funcionamiento de los gobiernos fácticos. Entonces, los gobiernos no se ponían en su contra porque consideraban que este actor era la válvula de escape de todas las tensiones que guardaban los espectadores. Realmente recibe mi admiración. Bueno, sé que ahora, con el conflicto muy fuerte que está en Siria, fue exiliado y espero que el día de mañana se resuelva ese tema y vuelva a su país. Y con respecto a las autoridades, acá en la Argentina existe el Instituto del Teatro como apoyo al teatro independiente, se hacen festivales y todas estas cosas de pronto, ¿no? Allá, por ejemplo, el teatro independiente, porque me imagino hasta el teatro más profesional o comercial, digamos, y debe haber un teatro independiente. ¿Reciben algún tipo de apoyo? ¿El gobierno apoya? ¿El ministro de Cultura, la gente encargada de Cultura, está apoyando la actividad teatral? Bueno, en realidad estos tipos de ministros obviamente existen. Ahora, ¿la función lo puedo cumplir? Lamentablemente no. No es por incumplimiento del funcionario de sus funciones, sino se debe a la carencia de fondos monetarios. Nosotros sabemos muy bien que el Medio Oriente, salvo, excepto algunos 4 o 5 países, los demás están con un problema económico serio. El teatro se sostiene por los ingresos. No sé si se acuerda, al comienzo de la entrevista yo le había comunicado de que el teatro está restringido a la sociedad media-alta para arriba. ¿Por qué esto? Justamente porque para entrar a ver una obra de teatro, no exagero si yo le digo, puede costarse hasta $100. Ajá. Cosa que no, digamos, queda limitado a cierta... Pero quiere decir que hay un porcentaje grande también de la sociedad, digamos, de escasos recursos, que no acceden al teatro. No acceden al teatro en forma directa, pero también le televisan y todos lo vemos de algún modo. Claro. Acá, por ejemplo, muy difícil ver la televisación de alguna obra. Claro. No recuerdo haber visto alguna. Allá es sumamente común, sumamente común. Y por eso todos vemos teatro, pero no todos vamos al teatro. Todos van al teatro. Bien, o sea que tiene... ¿Cuál es tu referente en materia teatral? Si tenés un referente, ya sea de tu país o aquí en Argentina, o, entonces, esta persona la admiro realmente, ¿no? En realidad, si hablamos del teatro, yo lo entendí muy bien, el teatro... No le digo lo entendí muy bien, porque uno, cualquier actor sigue siendo estudiante hasta el día de su muerte. Yo la aprendí con Estela y Humberto, y un referente del Líbano muy difícil que lo diga, salvo estos dos personajes, pero bueno, a lo mejor por su fama, porque de técnica de ellos no rescato nada, son totalmente distintas. Y acá sí, por ejemplo, Pinti es un actorazo, ¿por qué no Casalla? Son gente que realmente deseo ser el 1%, tener el 1% de sus capacidades arriba de los tablones. A ver, si compartimos, ahora después vamos a ir a un tema musical y vamos a ver, porque lo que estamos aprendiendo muchísimo realmente, y para mí un placer hacerte las preguntas. El placer es mío, totalmente. A ver si compartimos esto con vos. En una oportunidad, seguramente que esto después lo vas a ver más profundamente con Estela, hay un gran director italiano, muy crítico, premio Nobel, yo lo siento, en mi caso personal lo siento como un referente por ahí, que siempre estuvo en todas las causas sociales en Italia, que se llama Dario Fo. Con Franca Rame han tomado fábricas, trataron temas sobre la violación de la mujer, o sea, todos temas muy fuertes y muy comprometidos. Pero Dario Fo dijo esto, que lo comparto con vos, para que lo podamos discutir por ahí, ¿no? Que la comedia te hace abrir la boca y mostrar los dientes, y la sátira te abre la cabeza. ¿Qué opinión te merece eso? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo dijo un genio que de ningún modo puedo contradecirlo. Totalmente, totalmente es así. Bueno, con esto nos vamos a escuchar a Angelo Badalamenti y luego seguimos con este entrevistado de lujo que realmente es un placer tenerlo en el programa. Escuchamos a Angelo Badalamenti, el músico de la mayoría de los films de David Lynch. Un gran músico y una gran banda sonora de cada una de las películas del maestro Lynch. Adelante con Angelo Badalamenti. escuchar esta música buenísima. Vamos a seguir conversando con Ramzi Mustafá. Ramzi, contame, ¿qué actores del mundo o de otros lados que no sea del Líbano, Argentina, también te gustan o son tus referentes o de los cuales vos tomas cosas? Bueno, en realidad en el mundo árabe es muy difícil que un actor, digamos, tenga un lugar en nuestro cine o tele o teatro. Sin embargo, yo en aquel entonces vivía con mis padres en Libia como refugiado. Apareció una película que se llama Omar al-Mukhtar, cuyo protagonista fue Anthony Quinn. Esta película tuvo una reputación muy importante en el mundo árabe y el único actor así internacional que conocíamos en el Medio Oriente en aquel entonces era Anthony Quinn, que realmente un actor maravilloso, extraordinario. Sí, la verdad, otro no recuerdo, no conozco. Lamentablemente no. Bueno, llegamos acá a la Argentina, donde estamos ahora instalados, pero bueno, vamos hacia atrás, el momento en que, ¿cuál fue la razón por la cual esta circunstancia que le da la vida a uno para que vos dijeras, bueno, voy a empezar esto que a lo mejor se generó en esa anécdota infantil, acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo fue esto con el idioma, digamos, ¿no? Cuando vos decís un nombre en árabe, cuesta mucho entenderlo. Me imagino lo que te habrá pasado a vos, al incluirte acá en una sociedad con nuestro idioma. Bueno, le puede resultar un poco, entendible lo que le voy a comentar. Muchas veces cuando recién llegué, especialmente, cuando alguien me habla en el idioma español, yo lo tengo que tratar de captar, traducirlo al árabe, pensarlo en árabe, conseguir cómo dialogar, o sea, cuál sería la respuesta, traducirla al español y luego hablarla. Y realmente esto lo tengo que hacer en fracciones de segundo para que la persona con quien estoy dialogando no sienta este corte, ¿no? Sí, me costó bastante en un principio, pero yo no entré en un instituto, ni en colegio, ni nada como para aprender español, lo aprendí en la calle. Es más, le cuento una, yo trabajaba en aquel entonces en Siemens, porque tal como te había comentado, yo he hecho la carrera de ingeniería electrónica en el Líbano, y trabajaba como técnico en Siemens, y en una época se aflojó bastante el trabajo y me dieron unas mercaderías para llevarlas a La Plata. Y me dieron los papeles de la camioneta y la mercadería que tenía que llevar, que eran una especie de artefacto de iluminación, lámparas y estas cosas. Y me explicaron de que los papeles que te pueden llegar a pedir cualquier fuerza de seguridad se encuentran en esta carpeta. Perfecto. Tomo la camioneta y me mando La Plata con la guía que me habían dado. En la ruta me agarra, se ríe Estela porque supongo que algún momento... Lo recuerdo, sí. Me agarra la caminera que estaba controlando los vehículos. Obviamente era una camioneta, se ve que estaba cargada, entonces me piden que estacionara. Me piden abrir la puerta, era muy claro lo que me estaban pidiendo, me fue fácil, abro la puerta, chequeo la mercadería, me pide la factura, le muestro la factura, vuelvo a la camioneta, me siento, me pide la licencia de conducir, solo doy el documento, CRVC, el seguro, busco la carpeta y empiezo a buscar un papel que diga seguro. Hasta que efectivamente lo encontré y se le di, y era este el papel, así me manejaba yo. Es más, me pidió patente y busqué una que diga patente. No me fue muy difícil entregárselo. Y luego, mirándome con una cara semi sonriente, me pide, ¿cuál es su destino, señor? ¿Cómo el destino? ¿Su destino? Ah, sí, aguárdenme un segundito. Abro la carpeta, empiezo a buscar un papel que diga destino. Y obviamente, como usted sabe, Estela y todos los oyentes, no va a haber ningún papel que diga destino. Entonces, la persona con cara, el miembro de seguridad, creo que era Sander María, me mira con una cara sorprendido, me dice, ¿su destino, señor? Bueno, tranquilo, ¿no ves que estoy buscando? Y seguía buscando, pero más nervioso todavía y más rápido, y tampoco lo encontraba. Entonces me dice, ¿cómo no sabe el destino? Bueno, mire, no lo tengo, así que haceme la multa, que tal lo paga la empresa. Me dice, no, deme la llave. ¿Cómo sí? Deme la llave. Agarro, le doy la llave, Y el chico esto desaparece con la llave y va a una casilla que la tienen ahí donde está, supongo, la autoridad, ¿no? El personal superior. Con mi documento. Y vuelve con una persona que aparenta ser de mayor jerarquía, con el documento mío en mano y la llave, acompañado por este miembro de la fuerza. Y se acerca y mira el documento y me dice, señor Mustafa, ¿hacia dónde va usted? ¡Hacia La Plata! El otro muchacho le mira y dice, lo pregunté y me dijo que no sabe. Yo a todo eso no entendía nada. Era como hacías la pregunta, ¿no? Es una de las cosas que me ha pasado y como estas miles, ¿no? Me acuerdo de esto con... O sea, cuando llegué al supermercado donde tenía que entregar el artefacto, lo pregunto al muchacho ahí de qué se trata y cuando me explicaron, me di cuenta de la macana que había mandado. Y el muchacho a la vuelta lo vi, le traté de explicar, no quiso recibir una explicación, solamente váyase. Exacto. Ahí vamos a desalambrar y, bueno, después de esto que nos despierta hilaridad, lo que acaba de comentar Renzi, vamos a hacer un tema musical que te invitamos, Renzi, a escucharlo. Es un gran músico uruguayo, un maestro, Daniel Biglietti, que su tema dice a desalambrar, ¿no? Así que vamos a escuchar a Biglietti y luego continuamos con la entrevista. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que venga a oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Escuchando al maestro Daniel Biglietti, uruguayo él, a desalambrar, es un tema que a vos te gusta, ¿no? Sí, me gusta y aparte por la editorial que hiciste el otro día, el otro miércoles, digamos, en realidad no a desalambrar, sino a nuclearse, ¿no? Digamos, para poder no dividirnos, sino nuclearnos, un poco seguir con esta idea no es de tolerar, ¿no?, pero de contar con nuestras diferencias, pero unirnos, nuclearnos, para que esto sea un... Parece bastante difícil el tema ese, ¿no? Es difícil, pero creo que nos tenemos que cuestionar y seguir avanzando en eso, ¿no? ¿Para qué tantos lugares? ¿Para qué? Digamos, tendríamos que pensar cómo hacemos para que la gente vaya al teatro y apueste a un lugar que ya está casi armado y listo, para ir a ver teatro, cine, digamos, para que lo use, ¿no? Para que... Y aparte que la gente, tenga en cuenta esto, un poco lo que contaba Renzi hace un rato, pero está bueno que el teatro en vivo es un hecho irrepetible cada noche que se va representando. Una cosa es estar sentado frente a la pantalla viendo una película o una obra de teatro filmada jamás se puede comparar con ese hecho en vivo de tener al actor ahí, frente a uno, ¿no? Claro, por esto que el teatro es, en realidad, es lo que sucede con el espectador, no es algo que está ajeno. El espectador termina de completar la obra, digamos, está involucrado y completa lo que está sucediendo en la escena. Por eso la pregunta, creo que la hemos hecho varias veces, porque a veces uno cree que la escena tiene una pared que impide. No, hay gente, el espectador es parte de la acción, digamos, está completando esta cuestión con los actores, con lo que está sucediendo en la escena. Después vamos a pasar a información que recibimos de los amigos de Bariloche, el Parateatral, para que vean que nosotros nos nucleamos también con la gente de Bariloche y pasamos la cartelera y la información de todo lo que están desarrollando allá. Pero continuamos con la entrevista con nuestro invitado de lujo. Bueno, Ramsey, llegó el momento de ir a un taller de teatro. ¿Qué te lleva ahí? Aparte de la convocatoria que por ahí te hicimos Humberto y yo, que vengas, te conocíamos en un lugar y te convidamos a que vengas, pero una cosa es convidarte y otra cosa es que vos aceptes y vengas. ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue la semillita, el interés, el deseo para ir a un taller de teatro? Bueno, en realidad no es mi estilo decir no. Siempre digo sí mientras que puedo. Considero que la no es negativa. Cuando Humberto me dice pasar el sábado a casa, no fui con... pasar el taller, perdón. No fui porque, uy, qué bueno, voy a hacer teatro. No, fui para no decirle que no, realmente fue así. Cuando voy al teatro, me di cuenta que estoy en el lugar donde todos debíamos estar. ¿Por qué? Porque toda una vida se reduce a un espacio donde uno actúa. Yo, Ramzi Mustafa, soy una persona sumamente simple, sin embargo en el teatro fui presidente, ministro, he ido el abogado de lujo, que lo cagó a Borlando, cagó a los mejores abogados del mundo, fui también el salami, que fue cagado por todo el mundo. Fui vapuleado por las mujeres. Totalmente, y viceversa, fui sí. Mujeriego también. Sí. Estas cosas realmente... es muy importante, y no solo esto, no es que el placer de que uno haga lo que nunca podía hacer en la vida real, sino le da herramientas para que navegue en la vida real. Aprendí con ustedes, por ejemplo, cómo respirar con el diafragma. Cómo actuar ante unas situaciones muy difíciles. De hecho, lo implemento de a diario. Yo trabajo en un estudio jurídico donde estoy en contacto permanente con... situaciones. Con situaciones, con oponentes, con abogados oponentes, asisto a las audiencias donde están presentes los jueces, los secretarios, y yo lo manejo como si fuera que soy un abogado de trayectoria, teniendo en cuenta que en realidad no lo soy, pero... Eso es gracias al teatro, realmente gracias al teatro. Bueno, contanos que empezaste teatro, después empezaste la carrera de abogado y estás a punto de terminarla, digamos. Y Realmente es así, y se le digo francamente, si no hubiera hecho el teatro, bajo ningún concepto hubiera elegido la carrera de abogacía, porque no tendría la capacidad para hacerlo. Acordate, Estela, que yo cuando llegué acá a la Argentina tenía la edad de 22 años, no sabía hablar una sola palabra en español, y sin embargo, 7 años o 8 años después, me vi en una carrera estudiando abogacía. Una locura es. ¿Y cómo voy a afrontar un nuevo sistema teniendo en cuenta que yo vengo de un país donde el sistema estatal es totalmente distinto al de acá, donde defender el derecho se toma por otro camino, no los caminos que conocemos acá, donde el poder judicial es el último poder a quien concurre una persona que fueron violados sus derechos. Y esto gracias al teatro. El teatro, Estela, me has hecho el CBC sin darte cuenta. Realmente fue así, ¿eh? Realmente fue así. Bueno, una de las cosas que me acuerdo en los comienzos era, y ahora que verte, digamos, con esta, con el deseo, ¿no? Digamos, como que vos te gustaba y pasabas al escenario a trabajar, y ahora cuando contaste la anécdota de ese niño que le dijo a su hermano, hace como si fueras ese personaje, enseguida me vino a la memoria todas las escenas, muchas miles de escenas que hiciste, y después textos también de autores argentinos, donde se veía esto, ¿no? No es porque sea mi alumno, pero digamos, Ramsey tiene un talento para, digamos, tiene una suma de recursos, es muy inteligente. Y esto que él dijo puede ser mendigo, corrupto, oficial, mujeriego, no mujeriego, vapuleado por las mujeres. Y en él se nota el estar ahí, ¿no? Con ese tempo y ese eje que hace que uno se convierta en artista, ¿no? No hay demasiada energía sobrecargado, ni mucho menos. Y también la inteligencia que se necesita para ser actor, ¿no? Porque si no es así, digamos, ¿cómo haces para entender? Te llevo ahora a la primera vez que estuviste, no solamente en el taller, sino ante el público. Y yo recuerdo que habías caído con un problema en la boca y igual llegaste y dijiste, bueno, esta fue la segunda vez o la tercera, pero esta de la boca, contanos. Bueno, no se me enoje, Estela, me gustaría contarte la primera experiencia que tuve cuando salí del teatro, que era la historia del laburo que le hicimos en el teatro de... En Luis Abeil. Luis Abeil. Sí, en Hipólito Yrigoyen, al 3100, que tenemos ganas de volver a hacerla, pero no tenemos los derechos. Efectivamente. Bueno, esa obra creo que tardó aproximadamente 1:45, casi 2:10. Constantemente estaba en el escenario y tenía siempre letra. Ahora, en el momento que la actué, sabía que lo que quería el personaje, y lo hacía perfectamente. Ahora, ¿qué decía el personaje? Ni idea, porque memoricé el libreto y salí diciendo lo que no sabía. Y ahí detecté una de las cosas muy importantes, que uno, para actuar realmente, no necesita muchas de las palabras. Y eso es lo que ustedes nos enseñaron mucho en la taller, que las acciones están por encima de las palabras, y no siempre las palabras son acciones. Es una de las experiencias más maravillosas. Hasta el día de hoy, porque lo tengo filmado en cinta de video, lo miro y digo, no puede ser, yo dije esa palabra, pero qué groso que soy. Y si no, digo, qué barbaridad, cómo puedo haber hecho esto, porque me doy cuenta que me estoy mejorando a medida que pasa el tiempo. En cuanto al hinchazón en la muela, yo me acuerdo... Pero te voy a corregir un poquito, así como, digamos, la palabra es la consecuencia de la acción. Totalmente, ¿no? Pero no es la acción. Pero sí, también se convierte en acción, digamos, se convierte en acción. Sí. Vamos a dar una clase acá, a ver, Gustavo. No, totalmente. Sí, se transforman en acción, y en una oportunidad hablábamos mismo con uno de los maestros, creo que fue con Agustín Aleso, me parece, en unas entrevistas, porque yo había pasado con Eddie Krila, que ella nos enseñaba la palabra en acción. Claro. Es decir, que la palabra tenga cuerpo en la escena, que es consecuencia de todo esto. Si bien Grotowski decía, bueno, primero va la acción y después va la palabra, que en uno de los seminarios que planteaba él. Pero todo esto, en los tiempos de la radio, que son limitados, vamos a ir a un tema musical, después vamos a seguir discutiendo nosotros este tema, vamos a ir a un tema musical, Annie Lennox, una cantante inglesa muy buena, que es actriz, y yo tuve el placer de verla en Ricardo III, una versión inglesa dirigida por Richard Ron Crane, y vamos a escuchar un tema que dice, ella pregunta, why, ¿por qué? Así escuchemos a Annie Lennox, y luego seguimos con este debate que me parece sumamente interesante. Annie Lennox.

de 18 y 30 a 20 horas, comienza el martes 15 de enero, tiene un costo también de 100 pesos por mes, y clases personalizadas, esto hay que consultar. Inscripción los días de taller en Rolando 608, pueden llamar al teléfono 443-1586, 443-1586, y hay un mail, elparateatral@yahoo.com.ar. Esto de los amigos de Bariloche, la sala El Parateatral. Bueno, y ahora seguimos, después tenés que comentar vos, Estela, si estás con los talleres, porque también difundimos, hay muchos amigos acá de Buenos Aires que también están buscando estudiar teatro, así que es una buena posibilidad por ahí, para que digas, bueno, dónde estás dictando los talleres y todo eso, ¿no? Continuamos entonces con el debate de la palabra en acción o no acción. Bueno, para mí la palabra es una consecuencia de la acción, y en realidad, digamos, ¿a qué fue antes? ¿El gesto o la palabra? Yo creo, después de ver La Guerra del Fuego, aquella película que a mí me impactó, donde Desmond Morris era el que estaba encargado de toda la parte gestual de los actores, aparte que tiene unos libros de investigación impresionantes, Desmond Morris, pero lo había hablado con Jean-Jacques Anouilh, el director. Cuando le pega con un palo el hombre primitivo al otro, y el otro expresa un gesto y este se empieza a matar de la risa, ahí nace la parte gestual. Y yo creo que es teatral ya eso. Claro. Si le pega con un palo en la calle. Un palo en la cabeza, ahí arriba de un árbol estaban los dos, porque venían escapando haciendo un tigre. No sé si se acuerdan de esa escena. Era una escena memorable de la película, que venía un felino persiguiendo a estos dos hombres, y corrían, y subieron a un árbol los dos, desesperados. Se quedaron toda una noche arriba del árbol y el felino ahí abajo, mirándolos. Entonces, en un determinado momento, cuando se fue el felino, con una madera, le pega al otro en la cabeza, y el otro expresa el dolor, y otro se mata de la risa. Hay un libro en Provocaciones de Peter Brook, que él dice, ese es un hecho teatral totalmente. Claro, uno, digamos, y aparte se va como viciando, ¿no? Porque la vida está llena de escenas, de gestos, ¿no? De escenas, como decías vos, Rancia, hace un rato. Sí, quería hacer comentario al respecto. Vamos al más sabio en materia de instinto humano, que es el recién nacido. Claro. Bueno, ¿qué hace? Cuando quiere llorar, primero... Cuando quiere comer, llora. No, cuando quiere llorar, frunce las cejas, luego llora. Claro. Y cuando quiere, digamos, de cuerpo también empieza a hacer gestos que realmente cualquiera se da cuenta que... Bueno, y cuando quiere llorar y frunce las cejas es porque algo, o tiene hambre o le duele la panza o algo le pasa, entonces encuentra en esta forma que va a llamar la atención del que está al lado. Claro. Y va a hacerlo reaccionar. Yo creo que la actuación es tan simple como hacer y reaccionar ante lo que sucede, digamos, ante la situación. Después uno no puede pelearse, que el gesto, la palabra, la acción, digamos, yo creo que es complejo. Ante una situación, digamos, lo gestual, la necesidad hace que yo haga algo para que el otro cumpla lo que yo quiero, digamos, y a lo mejor el otro hace otra cosa, y bueno, y ahí entramos en... Eso es algo que me parece sumamente importante. Los niños son los actores modelos que nosotros tenemos que observar realmente, por la espontaneidad que tienen, la capacidad de asombro, y qué nos pasa con los adultos cuando los recibimos en los talleres de teatro, salvo honrosas excepciones, con adultos que llegan, adolescentes, que tienen una gran capacidad de espontaneidad, de soltura, pero a veces no son todos los casos esos, pero a veces viene gente que viene a recuperar cosas que perdió, capacidades de asombro que perdieron. Yo les voy a comentar una anécdota que estoy seguro que en algún momento a lo mejor a alguno de ustedes les pasó en algunos talleres o le comentaron. Recuerdo una alumna en una oportunidad, una alumna de unos 60 años, donde otro compañero le hacía una caricia en el rostro, en un ejercicio de sensibilización. Y cuando llegamos a la rueda final, que hay que hablar, ella dijo, yo me había olvidado de lo que era esto. Me había olvidado, es decir, que a mí me parece que hay entre otro tema más que yo vengo observando en la ciudad en este tiempo también. Hay un gran problema también de afectación en las personas. Y acá te tiro la pelota. Claro, sí, claro. Aparte el medio te va, uno, esto es bueno, lo hemos hablado, es unas palabras dichas, pero uno, por ejemplo, te trasladás a otro país, ¿no? Como, no sé, Miami, ¿no? Yo he estado en Miami porque tengo un hermano, y me llama la atención la forma de relacionarse, ¿no? Hay una, en los barrios donde viven, hay un silencio, ¿no? Y yo me observo un silencio, ¿no? Hay jardines, hay niños y todo, pero uno no escucha. Y hay una forma de saludarse, o sea, uno como argentina y yo cordobesa, que yo estoy acostumbrada a dar un beso, allá no, el sistema es distinto. Uno saluda de lejos, hello, how are you, y hay como una forma de decir, yo creo que esto sí es, claro. También nosotros somos, vas a Córdoba y es sí. Otra cosa, y digamos, cada uno tiene su propia identidad. A Ramsing como es en el Líbano, ¿no? Si es una cosa más italiana, latina, se abrazan, se tocan, o es más fría la cosa por ahí. Bueno, muy sencillo, le hago un comentario, porque una anécdota que me pasó en el año 2005, después de 16 años de ausencia, regreso a mi país. Obviamente, unos de quienes me vinieron a visitar fueron una excompañera del colegio, y bueno, yo me acerqué y le di un beso, como hacía acá. Bueno, la reacción fue una cachetada muy fuerte y la mirada, digamos, feroz del tío, creo que era de ella, sí, el tío de ella. Hacia mi persona como diciendo que soy un degenerado. No, después empecé a darle explicación con la cara bien colorada de que esto realmente es lo que se hace en la Argentina. Obviamente es distinto. Por ejemplo, allá en el Líbano es muy habitual que un hombre se lleve de la mano con otro hombre, su amigo. Esto habla de la fortaleza de la amistad que hay entre los dos. Cosa que si le llegamos a hacer acá, lo primero que se le ocurre acá en la vida, bueno, la homosexualidad. El hombre con la mujer, no lo puede dar beso bajo ningún concepto, y es más, en muy pocas ocasiones le puede dar incluso la mano. Sin embargo, el efecto está siempre en todos lados, sea acá, en Miami o donde sea, de qué pasa, la forma de manifestarlo es distinta. Bueno, claro, vos estás en Argentina desde hace mucho tiempo, de pronto, ¿no? Claro, toda sí. Una ¿qué sentís? Que de esto, desde tu trabajo, de los talleres, todo lo que has venido aprendiendo en el teatro, con las clases con Humberto y con Estela, pero ¿qué sentís que fuiste mejorando acá en Argentina? ¿Como cambios o que te aportó cosas? Saquemos la palabra mejorar porque no me gusta. Que te aportaron cosas a Argentina, a este país, desde ese lugar, ¿no? Bueno, en realidad todo. ¿Por qué digo todo? Yo viví como refugiado en mi niñez en Libia, mi adolescencia en el Líbano apenas fueron 4 años y luego vine acá. Más allá de la parte humanitaria, acá, por ejemplo, una de las cosas que aprendí, que lamentablemente mis paisanos no, especialmente los libaneses, no lo saben, es la paz. Pocos libaneses saben cómo se saborea la paz. La democracia propiamente dicha. Digo esto, sí, tenemos conflictos políticos acá, sí, es cierto, pero podemos salir a la calle y potear del más alto jerárquico en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, sin ningún problema. Situación que esto, en nuestro país, no puede suceder nunca. Estos placeres, yo estoy aprendiendo a manejar. Y le voy a comentar algo. Yo hice la ciudadanía argentina hace aproximadamente 6 años. Y fui a votar a donde, en un cuarto oscuro. Créemelo, cuando entré estaba todo luminoso. Y para mí fue sorprendente, porque siempre tuve la imagen de que el cuarto oscuro realmente es oscuro. Claro. Porque nunca he votado, aprendí a votar. Es una de las cosas que desgraciadamente muchos no lo han hecho en su vida. Claro, es un ejercicio sumamente importante, ¿no? Vos sabés que en el Bolsón hay muchos libaneses también, o sea que hay muchos libaneses que seguramente no se estén escuchando, porque hay una colonia de libaneses, están las comidas típicas, y creo que hay una plaza también. Porque cuando alguien, esto lo va a comentar con mucha más autoridad que yo, yo lo estoy diciendo por comentarios que escuché en su momento, pero cuando el Bolsón comenzó, digamos, que era todo camino de todo tierra, ¿te acordás del famoso cañadón de la mosca? Antes no estaba esta ruta que va de Bariloche al Bolsón. Bueno, todo camino de tierra, me imagino algún lugar de estos que se llaman o pulperías donde se compran, muchos libaneses ahí llegan al Bolsón, ¿no? Eso tiene una explicación en realidad. En el Líbano hay unos montes hacia el noreste del Líbano que se llama el Ars. En realidad, especialmente ahí viven la gente de clase media para media alta. Tiene la temperatura y la topografía muy, muy similar al Bolsón. No me resulta raro de que paisanos que se vayan a vivir ahí, en esa zona, o incluso en Bariloche, porque es muy, muy similar. Y yo estoy seguro que los libaneses que están ahí han venido desde hace mucho tiempo, no son nuevos, y son de esta parte, de esta zona, que se sienten identificados por su pueblito, su región, ¿no? Claro, tal cual. Y hoy están los nietos de estos abuelos que llegaron en su momento, ¿no? Bueno, por ahí pasamos a Estela, continuamos con lo teatral. Sí, vamos a nuestro tema. Ramsey, ¿podés decirnos de las obras que hiciste, y sobre todo los monólogos, ¿no?, que has trabajado bastante y algunos te han servido, o has trabajado en la universidad? Por lo menos no sé si como materia o te hicieron hacerlo como un texto, contarnos esa experiencia, digamos, la inclusión del teatro dentro de la carrera de abogacía. Bueno, yo cuando ingresé a la Facultad de Derecho, en primer lugar ya tenía a razón de 35 años de edad, y entré con chicos de 22 años y 23 años, en donde me tenía que incluir. Y esa inclusión no fue fácil para mí. Y he visto a muchos que tenían mi edad, realmente entraban, no duraban un cuatrimestre y se iban. Porque es una facultad privada, y donde van son la mayoría jóvenes. Bueno, no me fue mejor idea de que actuar de que soy un niño. De hecho, empecé a aprender estos dialectos o estas palabrotas que utilizan los chicos, que no las quiero mencionar. Y se reían. Es más, yo me acuerdo cuando le dije, bueno, mándame un texto al Facebook. No, Musta, tiene Facebook, pero sos un grosso, decía. Claro, una persona de 40 años está en la facultad que le dice que tiene Facebook. En aquel entonces, realmente le resultó raro. En cuanto a las materias, bueno, constantemente interactuando con los profesores, yo estoy seguro que no hay ningún profesor que haya cursado con él que no me conozca, no solo por el acento, sino siempre lo hago entender de que hay algo que sé más que vos. Generalmente tienen mis edades o tal vez más jóvenes, y hay algunos obviamente son mucho más grandes, pero les hago entender esto. ¿Cómo? No lo sé, pero actuando. Actuando, definitivamente. Llega a la mesa del final, también, es pura actuación. Obviamente ninguna persona puede estar en una mesa, por ejemplo, de examen sin estar nervioso. Seré un mentiroso si le digo no me pongo nervioso, pero me concentro y me hago cuenta que realmente estoy haciendo una escena y la llevo a cabo. Y me ha dado muy buenos resultados. Obviamente he estudiado, no hay que ir a hacerla así y a probar sin estudiar, no, bajo ningún concepto. Hay materias donde tiene mucho que ver, por ejemplo, la oratoria forense, otras, me acuerdo, ética, donde se actúa, y bueno, ahí fui uno de los chicos del 10, porque he actuado, y de hecho he hecho un monólogo que había estudiado con Stella Roberto, especialmente ese monólogo será Justicia. Lo he actuado en dos oportunidades dentro del aula, y ellos creían que yo lo había preparado o iba a comentar dos boludeces y ya está. Y no, salía haciendo una obra y le dejaba todo con la mandíbula caída. Y eso obviamente gracias a vos, Estela. El teatro obviamente sirve, y no solo para para la facultad o para ejercer una profesión, realmente para todo. En cuanto a sirve para todo, digamos, a ver, para una profesión o en la escuela, por ejemplo, en la escuela primaria ahora la materia teatro está acompañando a las otras, es curricular, digamos, empieza a entenderse que el teatro ayuda en al desarrollo de los niños y también de los adultos, ¿no? Pero ahora vamos al actor. ¿Te gustaría ser un actor profesional en cuanto a poder vivir? Bueno, un poco lo que leímos hoy al principio habla de la, digamos, que un actor es muy difícil para que viva de su profesión, ¿no? ¿Tenés en algún lugarcito un deseo de trabajar profesionalmente, aparte de como abogado, como actor? En realidad uno se divierte muchísimo haciendo teatro. Sabemos que uno, para divertirse, muchas veces paga dinero, y especialmente aquellas diversiones que son caros, por ejemplo, paracaidismo, aviación, se paga mucho dinero para divertirse. Ahora yo me pregunto, ¿qué sería que uno se divierta y encima que lo paguen? Los actores eso es lo que hacen, se diviertan y lo pagan. Si yo logro esto, sería el placer máximo. La verdad, nunca pensé que podría o puedo llegar a hacer esto. No, lo soy sincero, que no es un deseo, no es un objetivo que le tengo en mente. Pero si me llega a presentar, por supuesto le estaré recibiendo con los brazos bien abiertos. ¿Cómo fue, todos, no? Esta es la lucha, ¿no?, del actor. Que totalmente. Hace... Ayer había una entrevista en un canal, creo que fue N, con Díaz Briasati, ¿se llama? El periodista. Sí, el periodista. Sí. Había, y decía Darín de que de cada 1000 actor, uno solo vive de la profesión. Es verdad, lo que dice Darín es verdad. Sí, si uno, digamos, cuenta la cantidad de personas que pueden vivir, que trabajan como actores, es verdad lo que dice Darín, es verdad. Los demás lo hacemos acompañando con una profesión. Un deseo, una profesión, y bueno, es una lucha, porque un poco esto de que el actor se divierta, el actor se divierte, pero es una profesión muy compleja que involucra a la persona en su totalidad, digamos, ¿no? Por eso al principio decía que tiene que ser también inteligente, tiene que ser incluirse en un montón de otras áreas, que no son solamente estudiar un texto, sino complejizar la cosa, porque la vida es compleja, ¿no? Por más que uno vea pequeñas situaciones robóticas o algo, también uno tiene que entender por qué sucede esto. Sí, eso de que el actor es muy difícil que viva de su profesión, es cierto, es la lucha permanente de años y años para poder vivir de la profesión. Eso, yo estoy seguro que hay muchos actores que son muy capaces, tienen un talento extraordinario y no pueden vivir de la profesión. No, y que van entrando en el sistema y después salen, digamos, porque, bueno, también, por suerte uno puede ser actor de niño hasta morir, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue la relación con las mujeres? Y contanos un poco ¿qué te pasaba con las mujeres compañeras de teatro? Bueno, la verdad es todo un drama. Bueno, antes que nada, para que se entienda por qué resulta un drama, como le había comentado anteriormente, saludar a una mujer, por ejemplo, darle un beso. Lo que hiciste en el Líbano después. Claro, sí, es prácticamente es casi delito, diría yo. Sí. No hay manera. A la persona del sexo femenino, si no es una prima o una hermana, hablar con ella es un privilegio, es un lujo, es como casi del tedio poder hablar con una persona ajena a mi entorno familiar y sostener un diálogo con ella. Acá muchos dicen, me enamoré de mi profesora. Si allá estuviéramos profesora, todo el aula estaría enamorado de la profesora, porque todos estaríamos dialogando con ella. También la vestimenta allá, bueno, no es tan como acá, por ejemplo, aparece las polleras cortitas, el pantalón ajustadito. Esto allá no lo veía, yo vine acá y en verdad casi me enfermé, no es fácil. Bueno, fue una etapa que, bueno, gracias a Dios lo logré superar. Bueno, llegó el momento del teatro. ¿Y qué pasa con el teatro? Yo cuando entré al taller de Estela y Humberto Serrano, le decía, permiso señorita, señorita, ¿me puedo sentar acá? Señora Estela, ¿puede ir al baño? Hasta que un día de eso me agarró Estela y me dice, basta de señorita y de señora. En el teatro, cuando actuaba con una compañera mía, hacía todo lo posible de no tocarla, no acercarme a ella, para que no se sienta ofendida, lo que en realidad se sentían de algún modo molestas porque no me acercaba así a ella, o sea, algo de ella me desagrada. Me costó bastante, y yo, esto es una de las cosas más importantes que aprendí contigo, Estela, te lo digo en serio, es integrarme a una cultura tan distinta como es la cultura argentina o latinoamericana a la cultura libanesa o árabe. Realmente me siento muy orgulloso, porque cuando pasaron 2 o 3 años, no solo me he integrado muy bien con mis compañeras en el teatro, sino hasta me han acusado de haber tenido relaciones afectivas con alguna de ellas. Y esto no me ha ofendido lo más mínimo, sino me ha hecho sentir muy orgulloso, porque realmente he superado una etapa de mi vida. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical. Seguimos disfrutando, esperemos que los oyentes que están allá en el Bolsón y en distintos puntos del país que nos escuchan, como José Rivarola en Barcelona, Elina en Dinamarca, Victoria en Montevideo, en Uruguay, así que bueno, a todos ellos los saludamos, y muchos amigos más que siempre están en contacto con nosotros. Vamos a ir a un tema musical y luego este entrevistado de lujo que tenemos va a interpretar un texto, así que también de lujo lo que vamos a escuchar. Vamos al tema musical y luego vamos a la interpretación actoral. Thank you. Absolutamente sí, señor juez. Hay verdades irrefutables que no permiten espacio para la más mínima duda. Y este es el caso. Quizás, y le digo con todo respeto a mi queridísimo señor juez, quizá usted puede estar influenciado por la distillante verba de mi colega fiscal, un hombre brillante del cual me enorgullezco de participar con él en ese desgraciado caso, pero mi maravilloso colega fiscal se destaca por su capacidad de convicción. Posee un discurso enfervorizante, reverberante, ensoflado y coloridos elementos dramáticos que pueden llevar al más avisado escucha a confundir los datos más evidentes de la realidad. Pues, mi queridísimo señor juez, ataos al palo mayor y resistid. No escuches cantares que obnubilen vuestro entendimiento. Porque mi defendido Mario Obregón no es ningún ladrón. Mi defendido Mario Obregón no parece lo que puede ser. Mi defendido Mario Obregón, mejor dicho, no es lo que mi maravilloso colega fiscal intenta hacernos creer que es. No, absolutamente no, señor juez. Mi maravilloso colega fiscal ha acusado que Mario Obregón, mi defendido, es un ladrón. Pues bien, quizás sea alguien con tendencia a mimetizarse con lo ajeno, a identificarse con objetos pertenecientes a otras personas. Mi queridísimo señor juez, en este mundo las cosas no pertenecen a nadie, pues la certeza de la muerte nos obliga a reflexionar, la finitud de la vida nos hace pensar de que nada es propio, todo es pasajero y prolíficamente vano. ¿Y entonces, alguien puede elegirse dueño absoluto de algo sobre la tierra? No, absolutamente no. Y por ellos, mi defendido Mario Obregón ha resaltado esa teoría y sacado a luz de que las cosas no pertenecen a nadie. Consecuentemente, mi defendido Mario Obregón no es ningún ladrón. Luego, mi maravilloso colega fiscal acusa a mi defendido Mario Obregón de haber cometido un homicidio. Pues bien, sí, es verdad. Pero hay que analizar la circunstancia. No podemos caer en la aplicación de la ley fría e irracional. Mi defendido Mario Obregón, al penetrar en la finca de José Ingeniero 724, donde se produjo el mencionado hecho, tuvo un encuentro fuera de sus cálculos con la moradora de la finca, doña Tomasina Algeciras, de 89 años. Mi defendido Mario Obregón había analizado detalladamente los movimientos de la finca y suponía la ausencia de esos moradores en aquel entonces. Pero, y como siempre hay un pero, mi queridísimo señor juez, mi defendido Mario Obregón tuvo pena por la señora anciana. No puedo tolerar que esta pobre mujer sufriera la desagradable vivencia de verse despojada de sus pertenencias, y decidió dar fin a este sufrimiento eliminándola con 18 puñaladas. En estas 18 puñaladas está lo piadoso. Las 18 puñaladas hablan de su altura moral, habla de su desesperación frente al dolor de un semejante. Luego, mi defendido Mario Obregón se encaminó hacia la iglesia, cito, en Quintino Bucayuba 723, a rezar por aquella alma y a esconder los objetos detrás del altar hasta que finalizara su tarea de limpieza y preparación de dicho ámbito para la boda que se realizaría 2 horas más tarde. Porque como bien usted sabe, mi queridísimo señor juez, el señor Obregón, mi defendido, es un servidor de Dios. Realiza la tarea del mantenimiento y la limpieza de dicho ámbito sagrado por la mínima paga. Por lo expuesto y por otras tantas virtudes que no viene al caso mencionar, es que solicito no solo que sea declarado inocente, sino que se le otorgue una pensión graciable y o de privilegio, como desagravio a un ser humano meritorio, sospechado injustamente y abusivo frente a la sociedad. Dios guarde vuestra señoría, que será justicia. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Ooh, estábamos escuchando al este excelente músico Louis Armstrong, y antes estábamos escuchando Evolution, una banda, y ahora vamos a charlar un poquito con Estela con respecto a la interpretación y el texto. Bueno, Ramsey, comentarnos ahora este texto es del autor. Bueno, en realidad es un monólogo, se llama Será Justicia. Obviamente no era todo el texto, fue bastante acotado, hace 2 años aproximadamente que lo hice la última vez. Me gusta mucho porque habla de la justicia, cómo los delincuentes entran una puerta y salen de la otra, cuáles son los métodos utilizados por los abogados a fin, no de reducir la pena, sino sacarlo inocente a un delincuente y reclamarle una pensión de privilegio. Tal vez le resulta un poquito fuerte esto, o no, ajeno a la realidad, lo que en realidad no es tan ajeno. Esto puede suceder, definitivamente puede suceder. Bueno, no quiero mencionar ningún caso, pero escuchamos a diario aquellos los que salen, cometen, otros delitos, vuelven a entrar, salen de nuevo, cometen el mismo delito, y este tema a mí me tiene bastante bastante loco, ¿no? Pero ese texto es de Hugo Bab Quintela, un autor que realmente me gusta muchísimo, y generalmente cuando me ofrecen materiales del taller de Estela y Humberto, primero veo que escribió Hugo Bab Quintela y luego elijo de ahí. Sí, me gusta mucho, realmente. Porque él habla un poco de... habla con humor un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Que el teatro refleja... con humor habla de la dramaticidad de una sociedad, ¿no? Y de la realidad de la sociedad. Y de la realidad, digamos, sí. La realidad dramática de una sociedad. Aparte de cambiar, ¿no? ¿Será justicia? ¿Será educación? ¿Será educación? Sí, definitivamente. Este debate, yo que estoy estudiando el derecho desde hace 5 años, este debate se produce constantemente. Sin lugar a duda, la educación es la solución de todos estos conflictos. Si hay educación, habrá justicia. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Habrá justicia sin lugar a duda, seguro. Bueno, Ramsi, para mí ha sido un placer. Yo sí creo que hay, sin educación no vamos a poder cambiar, y creo que apuesto a esto, a educar, ¿no? Y el teatro es uno de los elementos o recursos para también poder educar y cambiar nuestra sociedad. Y ahí, digamos, apostamos por la justicia para todos los seres humanos que habitamos esta tierra y los demás también. Gracias por haber estado, y bueno, te despedimos, yo te despido, decinos si querés. Bueno, Estela, antes que nada, realmente me siento muy privilegiado, no soy una persona famosa, conocida, ni nada de eso, y ser integrante de tu taller, de Humberto Serrano, realmente es un lujo para mí absoluto. Has marcado, sin darte cuenta, has marcado en mi vida unos rumbos que jamás pensé que le voy a tomar. Yo estoy estudiando la carrera de Derecho, te la debo a vos, te la dedico a vos. Las obras de teatro que había hecho, todas gracias a vos. Todos los aplausos que he recibido de los espectadores, todos son tuyos. Te recuerdo y te voy a seguir recordando cada vez que respiro desde mi panza, o sea, desde el diafragma, porque antes respiraba arriba, me decías, no, de abajo, es una técnica, realmente me siento muy privilegiado, muchísimas gracias, gracias a Radio Gogo, a todos sus integrantes, gracias a Gustavo también, realmente es un lujo, me siento muy, pero muy orgulloso, muchas bueno, gracias. Hasta pronto estaremos haciendo de nuevo algún tema con la radio. Bueno, yo aprovecho de paso a saludarlo a nuestro entrevistado, ha sido un placer, yo te conozco hoy por primera vez, pero me llevo una muy grata impresión, y como uno dice siempre está aprendiendo, y comparto con vos, y te regalo algo que me lo regaló en su momento, ya que hablamos de la justicia y todos estos temas que nos compete tanto, en una oportunidad a uno de los más grandes maestros del teatro latinoamericano, don Atahualpa del Chopo, que fue el creador del Teatro El Galpón de Montevideo, una institución teatral muy importante que en su momento se tuvo que exiliar en México por la dictadura uruguaya. Yo tuve el placer de conocerlo cuando él tenía 90 y pico de años, en un viaje allá en Montevideo, y cuando uno se encuentra con estas personas tan gratas, lo toma como el maestro, y le quise hacer una pregunta. Yo le dije a él, don Atahualpa, ¿qué es el teatro? Y él me dijo, el teatro es el fiscal de nuestra época ante el tribunal de la historia. Y yo dije, esto me lo apropio, y lo ponemos en nuestro grupo, nuestra forma de trabajo, y este texto que has leído, este compromiso tuyo en el escenario, yo creo que vos también sos un fiscal ahí arriba del escenario, señalando los caminos por donde transita esta humanidad, ¿no? Bueno, podría llegar a creerlo. Definitivamente ha sido un placer, Gustavo, realmente, y te agradezco muchísimo. Una última pregunta, sí. Tengo yo. Si se acerca una persona, no importa la edad, ¿no? Puede ser un adolescente, un adulto, se encontró con vos en la calle y te dice, decime, ¿vale la pena estudiar teatro? ¿Qué le dirías vos? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Es más, le recomendaría, esto es Humberto, con eso digo todo. Pero sí, definitivamente, porque hay que tener en cuenta que el teatro, estudiar teatro de alguna forma también es una educación, uh-huh. Es una enseñanza, y adquirir ese tipo de enseñanza es adquirir las formas de cómo uno puede manejarse en la vida real. porque uno ensaya de mentira algo que puede aplicarlo en real. Ensayo y error, esto nos lleva a la invención. Y mejorar nuestro estilo de vida puede pasarse por el ensayo de error que hacemos en el teatro. Definitivamente se lo recomiendo absolutamente a todo, a quienes me escuchan, a quienes tengan la posibilidad, no importa la edad. Tanto usted como yo sabemos perfectamente de que hay gente de edad muy avanzada y son flores de actores y de actrices, y exactamente sucede con los menores. Así que no hace falta recomendación. Es más, diría, el que puede, debe hacer teatro. Bien, un placer tenerte en el programa, ¿eh? El placer. Queremos que se repita esto en otro momento, y bueno, podemos seguir haciendo cosas y desde este lugar del teatro, que es lo más maravilloso que hay, ¿no? Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Bueno, después de este halago, y aparte, bueno, porque me apasiona el taller, yo tengo grupos de adultos mayores, tengo un grupo de abuelas de 83 a 94 años y otros grupos de otras edades, como dijo Ramsey. Paso mi mail, ¿puedo pasar mi chivo? ducasaestela@hotmail.com. Bueno, muchas gracias, me despido ya hasta el próximo miércoles y le voy a ahora va a terminar cerrando el programa Gustavo Olivera, y nos estamos escuchando y encontrando el próximo miércoles. Bueno, yo espero que todos los oyentes lo hayan pasado muy bien, tanto de locales como del Bolsón, como de Buenos Aires, como decimos siempre, distintos puntos del país. Les recuerdo que no se salvarán ahí en el Bolsón, porque estoy llegando el viernes nuevamente para reanudar un espectáculo del grupo teatral Ar de Troya, donde, bueno, presentaremos ese espectáculo que tiene que ver con una toma de rehenes adentro de un banco, donde vamos a reflexionar sobre este tema tan popular, que es el de la inseguridad, ¿no? Vamos a tratar de revisarlo en un escenario, y bueno, lo estamos presentando también en el mes de febrero en Bariloche, en el Parateatral, con el espectáculo dedicado al maestro y al poeta francés y profeta del teatro, Antonin Artaud. Ahí estaremos en febrero. Un abrazo grande para toda la gente, lo mejor, que tengan un muy buen fin de semana, y nuevamente nos estamos encontrando en Sin Máscara, el teatro y sus creadores, el próximo miércoles, que ahí va a estar Estela entrevistando a una nueva persona dedicada al arte teatral, de la que siempre aprendemos, desde sus testimonios, sus reflexiones, en un año y medio de programa con las primeras figuras, y más allá de los nombres, de las muchas cosas que nos enseñan. Lo mejor para la gente de la comarca andina y de todo el país, y de Europa también, por los que nos escuchan. Gracias y hasta el próximo miércoles. Chao. Pues empecé muy joven con un libro de cuentos muy malo, donde todavía la experiencia autobiográfica era muy cruda. Recién en mi segundo libro de narrativa, que se llamó Casi un Madrigal, que eran tres novelas cortas, ahí los personajes se me despegaron. Ahí sentí que yo indagaba en otra zona de la escritura, zona de la escritura que se escapaban de mí misma como persona, que ya se independizaban, que eran autónomas. Ahí me sentí más o menos escritora. Creo que cada autor tiene su manera. Mi manera es esperar. Esperar que surja una idea, que surja una imagen y que sea lo bastante fuerte como para llevar al papel. Es decir, durante el día yo puedo tener ideas o imágenes o situación o la visión de alguna situación teatral, pero nunca noto. Sí, yo pienso que si eso es fuerte tiene que volver, aunque sea disfrazada de esa forma, ¿no? Pero no, en ese sentido no soy avara de anotar cada cosa que se me ocurre para que no se me pierda. Sé que vuelven, sé que si son fuertes, si hay intensidad en la necesidad, eso vuelve. Y se escribe sola entonces. La escritura teatral para mí es como una especie de relámpago, ¿no? De rayo, que se produce muy súbitamente, que después pide un tiempo de elaboración, pero después cuando llega al papel es rápida la escritura, relativamente rápida si la comparo con otros autores que a veces me cuentan sus experiencias de estar meses o años con una pieza. Y la novela es más, tarda más, ¿no? En tiempo real, te diría. Uno emplea 2-3 años en escribir una novela, está más tiempo con los personajes. Y por eso lo que produce la novela cuando termina es un gran vaciamiento, la sensación de pérdida, no de que se ha conseguido algo, de que uno ha terminado algo, sino que algo se ha ido. Teatro al desnudo y sin disfraz. Un espacio dedicado al arte teatral y sus creadores. Entrevistas a destacados artistas, buena música, cartelera de espectáculos y algunas sorpresas más. Conducción: Gustavo Olivera y Estela Ducasa. Colaboración: Enrique Blanco. Operación técnica: Diego Giovane. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, Sin Máscara.